Que toda esta planeación se realice de manera coordinada. Sabemos que la planeación que se hizo anteriormente no fue la adecuada para nosotros, fue principalmente realizada para favorecer a ciertas zonas. Por eso ahora la presidenta nos instruyó para realizar los tres programas. Como se comenta, el programa de ecología es la base para que se mantenga la parte agrícola, la parte del potencial que tenemos en nuestras áreas naturales. Una vez que ellos terminen, nosotros vamos a saber hacia dónde debemos crecer, tomando en cuenta el rescate de nuestras zonas agrícolas, y después nosotros vamos a planear los usos del suelo. Sí quiero comentarles que el programa tiene la finalidad principalmente de respetar el crecimiento natural de las juntas auxiliares. Sabemos que la planeación que se hizo anteriormente fue favorecer el crecimiento de la zona de Angelópolis y la zona de Lomas, tratando de expandir su crecimiento. Con este programa que vamos a hacer, vamos a contener el crecimiento que se tiene en la zona de Angelópolis y de Lomas, y nosotros respetar el crecimiento natural que tenemos en las juntas auxiliares, sobre todo respetando las costumbres que actualmente tenemos nosotros. Todo ese proceso obviamente es muy laborioso, pero entre los tres programas vamos a tratar de que esta planeación favorezca principalmente a los pobladores originarios. Es importante la participación de todos ustedes, porque todos ustedes tienen problemas específicos en cada junta auxiliar. Por eso, independientemente de la participación de los comités, apoyen a los comités, díganles qué necesidades tienen, porque el programa de desarrollo urbano, un documento ley para que podamos pedirle al señor gobernador qué necesitamos en la parte educativa, qué necesitamos en la parte de áreas verdes, qué necesitamos en nuestros espacios deportivos. Si nosotros enlistamos todos los requerimientos que tenemos en cada junta auxiliar, para todas las secretarías del Estado y de la Federación va a ser un documento ley. Si nosotros decimos necesitamos mejorar nuestras escuelas, necesitamos equipar nuestras áreas deportivas, ya nosotros, el área de obras públicas, podrá solicitar al Estado los recursos necesarios para poder hacer esas mejoras. Por eso es importante la participación de todos ustedes. Lo que ustedes van a lograr con todo esto, tener una mejor calidad de vida aquí en ustedes, y sobre todo que la gente que venga de afuera se establezca donde debe estar, no entre ustedes. Esa es la finalidad de la actualización del programa de desarrollo urbano.